Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. Just might pick up my magic stick. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del artista Damián Pérez. Él está exponiendo en la sala Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en el área de la mujer. Gracias, Damián, por compartir este espacio. Su exposición se denomina Fantástica, pero antes que nada sí nos gustaría conversar sobre su actividad como artista. ¿Desde cuándo, trabajando en el arte, trabajando en esta manifestación cultural, y qué tipo de manifestación es? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, prácticamente desde niño he comenzado con la práctica artística, nací con esta habilidad. Me acuerdo que mis primeros juguetes eran el barro, la arcilla y la plastilina. Y de ahí entraba a concursos de dibujo, concursos de pintura, y me gustó mucho la cuestión plástica. Estudié en el colegio La Salle, me especialicé en físico matemático, pero mi onda era siempre el arte. Entonces entré a la Universidad Central a estudiar artes plásticas. ¿Directamente artes plásticas? Sí, me gradué en el año de 1997. Entonces de ahí prácticamente mi cuestión plástica la fue dirigida a trabajos, porque trabajé en una empresa como dibujante. Después entré a otra empresa llamada Playball, que ya desapareció hace unos 10 años. Ahí entré como escultor, porque estaban necesitando personal para hacer las figuras de Dragon Ball Z. Entonces ahí comencé a profesionalizarme más y practicar más de la cuestión esta de la del arte, ¿no? Entonces ahí comencé más o menos la cuestión mía, la estética mía. Comenzó, cada artista tiene su estética, ¿no? Su lineamiento, su... ¿Estilo, dice usted? Su estilo. Ya. Entonces, hay muchos estilos, ¿no? Entonces, yo no me involucraba con ninguno, o sea, ni con el abstraccionismo, ni con el impresionismo, ni con el figurativismo, o sea, siempre buscaba algo más, un ismo nuevo. Entonces, cuando regresé a la facultad a seguir un diplomado en el año 2007, fue cuando prácticamente la profesora me dijo que en mi monografía, que se llama El Dogmático, con la cual me gradué, es un estudio antropológico acerca de la religión católica. Me dijo que en base a mi monografía, ¿por qué no hago obra? Entonces comencé a lucubrar y, como le explico, a fusionar la cuestión esta estética, ¿no? Como yo me crié con Mazinger Z, me crié con Star Wars, con tantas cosas de alienígenas, y a la vez al estudiar la cuestión estética en la Facultad de Artes y involucrarme en el arte, veía que la plástica mía se iba involucrando hacia esa estética del pop. Y prácticamente fue tildado como quiche. Quiche es una tendencia, ¿no? Que es algo alegórico, algo bonito, algo demasiado rebuscado, algo que tiene formas bien suntuales. De paso que son pocos. O sea, sí. No hay mucha gente trabajando en ese tema quiche. Entonces, prácticamente en el diplomado me di cuenta de... Comencé a hacer ya la obra del dogmático, en base a mi monografía. Entonces, mi monografía se basa en el estudio religioso, en la investigación acerca de la religión católica. Fue muy importante para mí, muy interesante, porque yo fui misionero. Yo soy consagrado al corazón de Jesús. Yo tengo la potestad de la Eucaristía. Ya. Entonces, a lo que estudié el factor religioso, me fui desligando de la religión. Y fue un golpe duro al principio para mí y para mi familia. Porque yo, de ser una persona totalmente creyente y totalmente seguidora de una religión, me comencé a ser ateo. Y me volví ateo. Entonces, en ese fue el momento en que comencé a hacer la obra. Entonces, me acuerdo que comencé a hacer la... Primero hice un estudio acerca del niño divino. Entonces, el niño divino fue hecho en Colombia, fue mandado a hacer por un padre en los años de 1960 a Praga. Quería hacer una réplica del niño de Praga. Entonces, estudiando poco a poco, ¿no?, acerca del Jesús del Gran Poder, de las imágenes que tenemos, comencé a distorsionarlas. Y al hacer esta distorsión, comencé a ponerles con trajes de superhéroes, o con trajes de la época, o trajes que me iban a mí inquietando. Entonces, por eso fue que Ricardo habló del pancleatismo, que es el ismo que no existe, es un ismo que yo inventé. A ver, ¿en qué consiste el pancleatismo? Sí, le explico. El pancleatismo prácticamente nació porque a la paralelamente yo trabajo, o sea, las series trabajo yo, ¿cómo le explico? Unas 5 series de corrido. Y la que ya está a punto ya de terminar es la que expongo. Por ejemplo, la que se expone ahorita, la fantástica, estaba justamente haciendo con la del dogmático. Pero el dogmático terminé antes, porque me llamaba más la atención, porque era la que más me atraía a terminar. Antes de empezar, lo que es el pancleatismo, quiero explicarles que para el año más o menos del 2000, yo tenía un proyecto. Hablé en el municipio de Quito, me acuerdo con la secretaria de Inclusión Social, Beatriz Jarrín. Con ella hablamos de un proyecto mío llamado Bienal de Artes del LGBTI. Ya. Entonces yo fui manejando el proyecto Bienal de Artes LGBTI por ese tiempo, hasta el 2013, que la Corporación Quimirina adopta mi proyecto y me apoyan. Entonces León Sierra, que era el director de la Fundación Quimirina, me apoya con el proyecto Bienal de Artes LGBTI. hicimos los preparativos en la Flaxo. Entonces yo para la muestra de la Flaxo, que fue en agosto de 2013, hice una serie llamada Ángeles y Demonios. Uh-huh. Entonces con esa serie fue la que me lancé a la en solitario por primera vez, porque siempre he expuesto colectivas. Es en esa serie que te cuento de Ángeles y Demonios que habla de la comunidad LGBTI, pero más habla del conflicto de LGBTI que existe con la religión. Entonces, por ejemplo, tengo una instalación llamada Los Mórbidos. Es una instalación en la cual está una cruz en el medio. Hay cadenas que cogen en un extremo a una lesbiana que está cortada el cabello y amarrada con un traje de fuerza, una camisa de fuerza. En otro lado está un cadáver de un gay. Y en otro lado está un gay sometido con una silla eléctrica. Entonces yo trataba de demostrar o de visibilizar el prejuicio que existe desde la religión por medio con la comunidad LGBTI. Y comencé, hice un cura tipo X-Men, con alas rojas y todas esas cosas. Entonces, este escritor Fernando Páez me puso panclasta. Porque panclasta, Porfirio Panclasta, fue un escritor colombiano. Uh-huh. Se llamó Biofilio. Este Biofilio, escritor colombiano, era un anarquista, activista, y era una persona que estaba contra el sistema. Entonces él me vinculó con el señor Biófilo Panclasta, me vinculó con él por mi obra, que es irreverente, que estaba siendo irreverente en ese momento, ¿no? Entonces de ahí comenzó este nuevo ismo, ¿no? De crear el panclatismo, que sería prácticamente la fusión de la contemporaneidad, ya sea política, social o religiosa, con la cultura pop. Entonces prácticamente en ese instante yo estaba fusionando la cultura LGBTI con la cultura pop. Uh-huh. Entonces es ahí que hago un cura con traje de X-Men. Entonces ahí hago por ejemplo, hago una trans, me acuerdo, se llama Eva Trans. Hice una escultura de una negra con plumas, que sería el primer transgénero. Le puse Eva para igual distorsionar y desequilibrar el sistema católico de que supuestamente Eva fue la primera mujer que Dios creó, que nació de Adán, de la costilla de Adán, y una mujer blanca, porque Dios es blanco, uh-huh, según la Biblia. Entonces yo hice una negra, y le pongo Eva porque sería la primera transgénero que, entre comillas, el gobierno adoptaría para cambiarle de sexo. Entonces, a finales de año, expongo del dogmático en un espacio que se llamaba Nido de Vidrio, que quedaba en Carcelén. Ahí fue cuando prácticamente comenzaron los grupos fundamentalistas a perseguirme, porque vieron la muestra. Uh-huh. Entonces tenía un niño divino sacando el dedo, tenía una virgen que se pegó un porro de marihuana, tenía un Jesucristo que de gran poder que sacaba la corona de espinas. Y generó mucha polémica aquí en la ciudad de Quito, sí. Inclusive en nuestra ciudad franciscana salieron notas de prensa respecto a eso, sí, recuerdo. Sí, entonces, claro, comenzó toda esta cuestión y bueno, o sea, lo interesante y lo importante de esto fue que nos dimos cuenta con el colectivo de artistas que formamos llevamos a cabo la exposición de que estamos todavía en época medieval, pues, aquí en nuestro país, pues. Porque si estamos hablando del siglo XXI, que estamos con mente abierta, nada que ver, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pensé que en la muestra LGBT iba a tener esa reacción, porque hablo de la comunidad gay. Aquí no se habla mucho. O sea, hay por ejemplo, hay el Festival de Cine, Lugar Sin Límites, que tiene mucha acogida y sí, que es muy bueno. En la ciudad de Quito y en el país inclusive, Damián. Pero no se ha pero yo dije capaz que viendo esculturas no es lo mismo que ver una película. Yo dije capaz que la gente se va a asustar, ¿no? Dije entre mí, porque ver ahí, más que nada ver una instalación como la mía, que era una cruz con cadáveres y gente sometida por la buena gay, por la religión católica, pensé que eso iba a tener más polémica. Y no me imaginé que por hacer un niño divino sacando el dedo y una virgen que se pega un porro iba a ser más polémico que eso, ¿no? No me imaginé. Uh-huh. Pero bueno, entonces a raíz de esa polémica que hubo las conversaciones, hubo las entrevistas, hubo los diálogos, entonces comencé a darle forma a este ismo, al panclatismo. Y desde ahí me conocen ya a mí como el panclasta. O sea, el Damián Pérez es el dogmático o el panclasta, uno de dos. Uh-huh. Entonces por eso me dicen, ¿no? Por ejemplo, la obra panclasta que voy a hacer. O sea, ya tengo ese, como el que dice, tengo ese seudónimo, ¿no? Uh-huh. De dogmático panclasta. A propósito de la propuesta suya y de mencionar de que es único, se podría decir, aquí en el país, ¿qué dice la crítica de arte respecto a la propuesta que usted hace? ¿De la Bienal o del panclatismo? Del panclatismo. No, la crítica de la academia no se ha pronunciado para nada. No me cuento. O sea, no. Uh-huh. He conversado, pero con críticos de arte, con sociólogos. ¿Y en estas conversaciones qué dicen? Bueno, es que, ¿cómo lo explico? Es muy rebuscada la cuestión esta de hablar con los críticos y con los curadores, porque hay que ser muy, muy honestos. O sea, el artista tenemos nuestros pequeños roces con los curadores, uh-huh. con los críticos, siempre ha sido así. Entonces, como que no paran bola, ¿no? Inclusive se dice que no hay críticos de arte en el país. Sí, se dice eso, claro. Uh-huh. Se dice eso, porque prácticamente uno mismo es el que critica la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para lo de la Flaxo, me ayudaron a la cuestión de la crítica y la cuestión de curatorial para ver las obras que iban a ir. Pero de ahí no ha habido, o sea, pronunciamiento alguno. Uh-huh. Lo que pasa es que ahorita tengo una propuesta de la Asociación Atea para el año 2016 exponer el domático.2, La Venganza. Uh-huh. Porque prácticamente, como le estaba contando, me entrevistaron a Emilia Martes en la radio pública acerca de la muestra fantástica. Ya. Yeah. Pero más del tema se centró en la anterior muestra, en la del dogmático. Entonces yo les digo, pero no, o sea, el dogmático ya pasó. Dicen, pero es que esa fue la polémica, esa fue la que nos interesa. O sea, y llamaban por teléfono a mí y decían que sí, que esa les gusta más. Inclusive algunos amigos decían, cuando vinieron a la muestra de ayer, dijeron, ¿y dónde está el Damián? Y está allá, no, la obra del Damián, o sea, querían ver obra polémica. Uh-huh. Entonces, bueno, prácticamente como dijo ayer Ricardo, ¿no? Esta es la parte más dulce que yo he hecho, ¿no? Que es la de fantástica, porque la hice paralelamente al dogmático. Y para demostrar también que soy un artista versátil, ¿no? Que me puedo manejar y hacer un discurso de cualquier cosa. O sea, no basarme o estar encasillado solamente en la cuestión religiosa. Y no necesariamente generar polémica a través de sus exposiciones. Claro. Damián, ahora sí hablemos de Fantástica. ¿Qué es lo que expone en Fantástica? Sí. Fantástica se llama... O sea, yo por lo general pongo dos títulos. Por ejemplo... el dogmático se llama 66.1 el dogmático, ya, yeah, porque son seis esculturas, seis instalaciones y seis pinturas, seis instalaciones, seis esculturas y un performance, por eso es 66.1. Uh-huh. Ángeles y demonios. La que expuse anteriormente en Comandada se llamaba Epifanías de la Diversidad, era una retrospectiva mía acerca de la comunidad gay. Esta es Fantástica entre magos, elfos y árboles parlantes. Uh-huh. Es el título completo. Entonces, prácticamente Fantástica la puse porque era una muestra que me generaba a mí mucha ansiedad por exponer, porque era una exposición muy personal. Muy personal, ¿por qué? Porque los árboles son árboles míos, de nuestra casa, que fueron derribados, que fueron botados. Entonces yo cogí los troncos, los preparé para que no se pudran y formé los dentes. Los famosos árboles que se mueven, que hablan. Y los elfos, porque me gustó mucho la literatura de Tolkien. Yo soy fanático del Señor de los Anillos. Uh-huh. Pero a la vez me chocó mucho el comentario de Peter Jackson, el director. Porque Peter Jackson, el director, en un comentario que hizo, dijo que él había utilizado para la filmación a gente solamente europea y gente blanca. Que dentro de la gente que de producción y de filmación no había latinos ni había negros. Uh-huh. Y es verdad, la película ustedes es puramente pura gente blanca, ¿no? Uh-huh. Entonces me chocó eso y quise darle yo ahí otro trastorno, ¿no? Una contraposición de pronto. Sí, pero no hice nada de negros en la muestra porque yo leyendo un poco de la cultura celta, no se habla mucho de la negritud. Entonces la cultura celta está basada en estas cuestiones, ¿no? De lo mágico, de la cuestión naturaleza como el ser humano, y los elfos que son seres míticos, hablan también del respeto a la naturaleza y son seres blancos, rubios, o sea, no hay negros, o sea. Entonces, inclusive lo más cercano a los celtas que tenemos aquí es en Argentina. Uh-huh. Inclusive hay un culto hacia las hadas y hacia los duendes. Entonces fue eso, ¿no? Y además prácticamente hace unos 8 años, no, menos, unos 6 años, expuse yo en el Jardín Botánico una colectiva con una chica que se llama Pamela Ceballos. Ella tiene un local en el Caracol. Ella vende hadas. Uh-huh. Pero se contactó conmigo e hicimos una colectiva. Entonces, en esa colectiva, la que expusimos, yo hice elfos también. y también hice magos. Y que eso se vendió como no tiene idea, o sea, porque la gente... La gente compra inmediatamente, Damián. Sí, o sea, por ejemplo, ese tema sí fue... Prácticamente boom. Fue... Todo barrieron, o sea, los elfos, los magos, o sea... Entonces, pero no tanto en la cuestión... O sea, yo esa exposición la hice no tanto en la cuestión de venta, sino en la cuestión de que me gustó y quedó inconcluso. Entonces yo quise exponer también en solitario, porque... Las colectivas sí son muy interesantes y buenas, pero siempre cuando uno se presenta en solitario está reflejándose uno mismo y su esencia, pues no, y no está con preocupado de que el grupo o el colectivo lleve a la par el mensaje, o sea, que se equilibre el mensaje entre los que son el colectivo. Entonces, más que nada era eso, ¿no? La de fantástica. Y la fantasía es muy importante para el artista, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, sin fantasía no podemos trabajar. Sobre lo que usted presenta en fantástica, ¿se podría decir que utiliza también material reciclado? Sí, o sea, prácticamente los árboles son, como le cuento, son nuestros antiguos árboles de nuestra casa. Árboles podados, árboles que fueron desechados. Entonces, recuperé esos árboles. Por eso que tenía ese pequeño tinte de personal, ¿no? De íntimo, la muestra. Por ejemplo, hace 3 años yo participé en los pesebres del municipio de Quito. Uh-huh. Y mi sobrina tenía creo que unos 2 años. Sí, 2 años. Entonces yo cogía los tarros de detergente para niño y con los tarros hice yo el pesebre. Y con las figuras que compraban para el talco, esas cosas, hice las figuras principales del niño, José, la Virgen y los reyes, los reyes magos. Y sí, le gustó a la gente, o sea, le gustó mi pesebre y entró, gané, me acuerdo, creo que $300, me acuerdo, pero entré al concurso. Entonces yo creo que cuando el artista pone corazón en lo que hace, creo que tiene mucho éxito visual, pues, y es atractivo, pues, ¿no? Damián, siempre es bueno conversar con el artista porque de esa manera sabemos y conocemos de que detrás de una exposición hay un concepto, detrás de una exposición hay un estudio, como usted le menciona. Y ya vamos finalizando, pero hay ocasiones en que el espectador, el público en general, llega a la exposición y dice, qué lindo que está. Uh-huh. Y eso es un poquito frustrante para el artista, frustrante. Porque se convierte en un concepto demasiado básico o simple. Exacto. Ajá. Sí, entonces por eso, cuando me entrevistaron el día martes, yo dije que estaba dispuesto a recibir los golpes. Y me decían, ¿y cuáles golpes son esos? ¡Qué lindo! Porque, por ejemplo, en la antigua muestra me dijeron blasfemo, me dijeron impío, me dijeron de todo. Entonces eso me enriqueció porque llegué y ahí no dijeron qué lindo, que, o sea, tuvo algo, tuvo presencia. En la de las epifanías de la diversidad también me dijeron que es una muestra muy visual, pero muy fuerte. O sea, pues no me dijeron que me dijeron lindo, pues. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tengo una muestra que próximamente inauguraré, creo que es en el mes de marzo. Se llama Natural Simbiótico. Allá lo acerca de la naturaleza. Es una muestra también un poco panclasta. Uh-huh. Porque estoy hablando del problema global ambiental. Hablo de niños que van a la escuela con traje de astronautas porque ya no hay oxígeno. Hago una crítica a la Coca-Cola, entonces... ¿sí es? ¿Tiene crítica? Sí, ajá. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Damián Pérez. Si de pronto algo se me olvida, yo con gusto lo escucho, Damián. No, muchas gracias por la invitación. Y claro, entonces el artista tenemos nuestras concepciones, nuestras visiones y estamos dispuestos a expresarnos y representarnos, ¿no? A la sociedad. Les recordamos que esta exposición está abierta en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Horarios de visitas es desde las 9 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el 22. 22 de diciembre. Hacemos una pausa. Retornamos enseguida. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso. Ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo. Yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Sí, sí. Ajá. Yo la tortilla.